Cuando me puse a cantar mi canción en la mañana, cuando me puse a cantar mi canción en la mañana, de Santiago hasta La Habana, fue cuando pude parar para que no baile Maracaibo, pa' que no puse. Mira qué bueno está, ay qué rico está. En La Habana y en el campo, y a todos quieren bailar. Y escuchen mi Maracaibo, que a usted lo pone a gozar. Para que lo baile, para que vacile, qué bueno está. Qué rico está, me encanta gozar. Maracaibo bueno, de Panamá, tu vida la bella. Para que vacilen allá por París, aquí que gritan las bellas, qué bueno está. Son nuevos, vamos a Maracaibo, Maracaibo rico. Maracaibo, ven, ven, ven, ven, ven. Maracaibo. Cosa rica, mamacita, Maracaibo, ay qué bueno está, vamos a gozar, Santiago hasta La Habana, todo mundo me siga ya, marchando la rumba, rumba el carnaval, qué bueno está ahí, qué rico está ahí, los jubilados, la chiquita es jubilado, echando pa'lante, va, Pillón Maracaibo, qué bueno está, Pillón Maracaibo, qué rico está, Pillón Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo.